discusión, de la anarquía, jugaremos con el presidente, bla bla bla bla. Destruiremos su palacio, sacaremos su vestido, raparemos su cabeza. A la discusión, de la anarquía, jugaremos con la policía, bla bla bla bla. ¡Tumbaremos la estación! ¡Nos destruiremos a morir! ¡Acabaremos con todos ellos! ¡Acabaremos con todos ellos! ¡Ah! ¡A la destrucción! ¡Ya la destrucción!